Tengo en mis manos un gran tesoro, te invito a saber qué es. Es mejor que una tablet, es mejor que un Xbox, es mi Biblia, la palabra de Dios. Tiene historias muy divertidas donde puedes tú aprender. Es mejor que ver tele, es mejor que el fútbol, es mi Biblia, la palabra de Dios. En ella cuenta de un superhéroe llamado Jesús, que vino a salvarnos con su gran amor. Eso me cuenta la palabra de Dios. Nunca se apartará de mí. Es mi Biblia, la palabra de Dios. En ella cuenta de un superhéroe llamado Jesús, que vino a salvarnos con su gran amor. Eso me cuenta la palabra de Dios. Nunca se apartará de mí. De día y de noche en la palabra la leeré.